En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines y vamos a transmitir, como lo hemos hecho las últimas semanas, las propuestas y las ponencias que se han presentado en el Congreso Trabajo y Trabajadoras, que ha tenido lugar aquí en La Paz, en el Museo de Etnografía y Folclore, a principios de mayo de este año. Hoy me voy a permitir presentar un trabajo mío, que justamente lo he expuesto en esa ocasión, sobre la minería en Potosí en el siglo XVIII. Bueno, entonces, empiezo con este relato. Agustín Crespi andaba, dicen, con un par de pistolas, con sus cuatro papiris de compañeros, sus herramientas, y entraba los fines de semana al Cerro Rico. Causaba temor en indios y españoles. Como no lograban prenderlo, se decía que tenía un pacto con el demonio. Pero muchos tenían también amistad con él en la villa, porque pagaba tributos a su majestad y entregaba dinero al culto divino. La riqueza y estima que tuvo entre los españoles lo salvaron hasta que llegó su ruina. Lo acusaron de homicida, de capitanear bandidos y ladrones, de azotar españoles y de resistir a la justicia. Agustín Crespi era capitán de los Cachas. El nombre Cachas, en un documento de 1759, alude al sonido de la onda utilizada para ahuyentar a las personas que se acercaban a ellos. Y la investigación que estamos realizando corrobora este relato de Alfonso Sueidela, como este significado que ha tenido, como lo vamos a ver. En este trabajo planteo que los cachas descritos como ladrones por las jefes y autoridades, que eso nos remite a la ponencia de ayer de Huasca, ponen en entredicho ciertamente la propiedad y el acceso de la mina. Estos cachas ingresaban a trabajar los fines de semana en el cerro, pero además no solo sacaban el mineral, sino que también lo procesaban en los trapiches. Ambos, trapicheros y cachas, tuvieron un empoderamiento a mediados del siglo XVIII. Fueron hombres, fueron mujeres, más de 500, que producían del 15 al 35% de la plata, y esta actividad, por lo tanto, no puede considerarse como colateral, y lo que planteo es que es central en la minería potosina. Pero la pregunta es, ¿cómo conciliamos este mundo mucho más autónomo, más aguerrido de los cachas, con el de la mita, trabajo que ha sido descrito en el siglo XVII como horror y en el siglo XVIII como esclavitud temporal? Entonces, mi interés no solamente es concentrarme en los cachas y los trapiches, sino tratar de pensar este complejo mundo entre coacción y esta aparentemente mayor libertad y mayor autonomía. Lo que quiero hacer también es pensar desde la agencia de los propios trabajadores, porque cuando pensamos en el siglo XX en Bolivia, pensamos, ¿no es cierto?, a los mineros de la cova, guerrilleros, luchadores, pero para la época colonial nuestra visión es la de pobres indígenas que sufren el trabajo brutal. Entonces, nuestro argumento es que la mita fue cuestionada desde arriba, desde las voces de las altas esferas coloniales, que es lo que deslegitimaba a su vez a la mita, pero también fue resquebrajada desde las propias acciones de los involucrados. Planteo que la disminución del número de mitarios debe ser vista además como deserción a través del ausentismo, pero también a través del pago en dinero para exonerarse y no ir a trabajar. En dos artículos recientes he planteado que los mingas eran en gran parte... he planteado que los mingas eran en gran parte los propios mitarios y que en la actividad económica de los cachas y los trapiches convergían distintos trabajadores, incluyendo mitarios. Considero que esto cambia nuestra visión sobre la mita y la minería potosina. Planteo que ser mitario minga o cacha podían constituir en gran parte diferentes situaciones laborales más que diferentes tipos de trabajadores. El circuito comenzaba, sin embargo, con la mitad. Importa señalar, primero, que la coacción, este es el mapa que ya les ha mostrado, y felizmente toda la exposición de Pablo me va a servir para ir, para dar por sentado muchas cosas. Entonces, importa señalar primero que la coacción de los indígenas, considerados como vasallos libres, se explicó en nombre del bien público, ¿no? Es por eso el título de esta ponencia. Es decir, que el trabajo pagado para la República justificaba la compulsión. Segundo, que la mita minera era una de las mitas, es decir, que la población indígena estaba sujeta a múltiples mitas y la mita minera era una de las más estructuradas y organizadas. Bueno, lo que me interesa aquí concentrarme es en los cambios que ha tenido la mita. Entonces, vamos a la próxima, por favor, y vamos a entrar entonces en este segundo punto, que es entre pagos en efectivo, deserción y horror. Los mitayos descendieron a partir de 1630-1640 y lo hizo también la producción de plata potosina. El número de mitayos, además, que iba a la mitad, encubre en realidad una parte de la gente que pagaba el dinero para no ir, y esto iba del orden del 20-50%. Conseguir, por lo tanto, la suma preservando las tierras de las comunidades supone de los partes de los comunarios el despliegue de diversas estrategias de venta de sus productos, por supuesto, y de mano de obra. Una opción fue también el trabajo de los mitayos en las semanas de huelga, y me alegra que hayamos coincidido con Paula, bajo la condición de trabajadores mingas, situación atractiva puesto que el salario era mayor, como hemos visto. Pero la situación se nos hace mucho más clara a fines del siglo XVII y a partir de entonces hay múltiples testimonios. En este, por ejemplo, se explicó que Toledo ordenó que los mitayos descansen 2 semanas, así para que tuvieran alivio, como para que las semanas de descanso se dedicasen a mingarse y a trabajar los metales en sus hornos, en sus guayas y hacer otras granjerías. Esto corrobora, por lo tanto, lo planteado por algunos autores, como Smith hace muchos años, que la fuga de la mita y no era una fuga de Potosí, y que la ciudad de Potosí, y esto mismo está encontrando Raquel en sus investigaciones sobre la visita de la palata. Frente al declive en Italia, justamente la visita de la palata, buscó ampliar la mita a algunas provincias que antes habían estado exentas. O sea, en 1792 hay una crisis y se busca ampliar entonces la mita a otras provincias no sujetas. Por el otro lado, se buscó también disminuir las semanas de descanso, y todo esto provocó, por supuesto, una reacción, al parecer, y una oposición generalizada. O sea, había maneras de oponerse a estas políticas. El rechazo fue increíble y se realizó, las propias autoridades coloniales realizaron una junta en la que estuvieron varias autoridades, y uno de ellos era el fiscal Matías Lagunes en 1792. Este nos ha dejado un voluminoso alegato donde en realidad está planteando ya la abolición de la mita. Lagunes fue precisamente el que desarrolla la idea del horror de la mita por haber causado la muerte, dice, de gran parte de la población indígena sujeta a ella, y trató también de desbaratar la idea de que se había dado un movimiento poblacional de las provincias mitayas y incaicas hacia las provincias libres. También desarrolló la importante idea retomada por los investigadores de que la mita estaba subsidiando la actividad minera. Ciertamente la mita tuvo muchos horrores, pero es fundamental también, creo, reconocer el complejo juego de intereses que está detrás del escrito de Matías Lagunes. La mirada cristiana y piadosa de su posición encubre también la pugna de diferentes intereses económicos. A nadie le interesaba tener tantos mitayos de esta enorme región y de estas provincias, 16 provincias, que se iban a la mitad justamente para el privilegio, decían, de unos cuantos apoderos y unos cuantos mineros. En síntesis, las tres modalidades principales para enfrentar la mitad consistieron en el sistemático ausentismo, que bajaba indudablemente el número de invitados, en el pago en dinero, que supone una incursión continua en los circuitos mercantiles, y en las migraciones que han sido analizadas ya en los 80 por Albornoz, Azaduria, Sainz y más recientemente también Raquel y Pablo. Lo que interesa subrayar es que estos fenómenos, considerados como consecuencias de la vida, deben ser también entendidos como las principales acciones, intervenciones y agencias de la población indígena. Vemos, por ejemplo, en las próximas, por favor, aquí, y esto, digamos, es pueblito tras pueblito el ausentismo, estos saltos que están ahí. Y acá, ¿no es cierto?, vemos también los pagos de dinero, los famosos colquijaques que tenían que pagar por su comunidad. Y vemos acá, ¿no es cierto?, otra ausencia de los indígenas, y ahí pueden leer que eran, que se iban, ¿no es cierto?, además desertaban rápidamente, aquí incluso hablan del término desertar, y dicen que se iban porque eran viajeros, ¿no es cierto?, a la costa y otras provincias. Planteamos además que desde el punto de vista entonces del trabajo, ausentismo y migraciones son decepciones laborales. Caminar y huir con los pies fue una de las estrategias más comunes en muchas de las sociedades. A esta situación se añadiría ya en el siglo XVIII la intervención de otros actores fundamentales de la minería potosina, como los captchas y los trapiches, que nos permiten ver la minería potosina más allá del ingenio y más allá de estos ingenios que trabajaban con mano de obra mitaya y minga. Información particularmente interesante y relevante sobre los mitayos sobre los cachos y los trapiches la tenemos a mediados del siglo XVIII, y aquí quédense, no miren todavía la disponibilidad, porque lo que sucede, y les voy a contar, es lo más interesante. El jueves de carnaval, que era jueves de compadre, entonces ahí se estaba llevando la cruz de la cacha cruz de una de las parroquias que estaba en el cerro a una de las parroquias de la villa. Y entonces la villa de Potosí empieza a tener pavor. Se decía que había una sublevación, que había cuestiones. ¿Cuál era la situación y qué es lo que nos enteramos? Nos enteramos que las autoridades fueron al cerro a tratar de agarrar a los cachos. Pero nos dicen que estas autoridades, como eran tan numerosos, no lograron prenderlo y además, ¿no es cierto?, los ahuyentaron y los hicieron agarrar. Entonces, los hicieron escapar literalmente a las autoridades del cerro. Y creo que esa imagen de Potosí, justamente con esas banderitas, nos permite imaginar cómo podía haber sido. En este momento apresaron justamente a varios cachas, entre ellos un señor que se llamaba capitán de los cachas, por supuesto, Patapata, y el otro nada más y nada menos que Vicente Santi Esteban, conocido como el Echeco, ¿no? Los amigos sabemos que el Echeco es un dios de la abundancia que está cargado con sus bienes y con sus instrumentos e indudablemente está asociado a la abundancia. Pero aquí se denominaba trapiche. Aquí sí, vean entonces la diapositiva, era un establecimiento que tenía trapiche, cuitrón, coches y hornos. De manera más estrecha, designaba antes que nada un sistema de trituración gracias a una piedra solera, una especie de batán, donde se molían los minerales, y es muy posible además que ese término trapiche sea muy genérico. O sea, detrás de todo esto estamos encontrando también un mundo de tecnologías y un mundo de conocimientos y saberes, ¿no? Después de molidos los minerales, se mezclaba la harina con sal y azogue y se la vendía la masa o la pella al banco de rescate o a rescatillas. En 1762, aquí pueden ver, perdón, en la anterior, aquí pueden ver un poco, se pueden ver todos los procesos y los conocimientos que implica la minería, pero no tenemos tiempo para detallar esta diapositiva. Bueno, acá. En una visita de 1762 se detallan, ¿no es 220 trapiches, de los que solo 58 estaban en manos españolas y el resto en manos de la población indígena en las 10 parroquias indígenas. Aunque algunos propietarios no solo eran indígenas, eran también mestizos y mulatos, y lo más importante es que muchas eran también mujeres. Es decir, que mujeres estaban trabajando también en estos trapiches. Por otra parte, estos libros del Banco de San Carlos, que los hemos trabajado y vaciado todos los datos día por día de la venta que se entregaban, muestran a más de 500 cachas y trasticheros, incluyen 100 mujeres, y venden, ¿no es cierto?, más de 200,000 pesos al año. Una gran parte de ellos realizaba una sola transacción, por lo que suponemos que eran trabajadores que complementaban sus ingresos. Pero hay otros que venden más, hay muchos ricos, entonces nos aparece también un mundo muy heterogéneo y desigual. Sin embargo, lo que es importante es que ser tacha o trapiche, trabajar un trapiche, permitía, en el peor de los casos, obtener en una suma entre 200 a 400 pesos al año, lo que en términos comparativos el tributo estaba en 9 a 12 pesos. Entonces, con esto, sin embargo, en este momento, después de este momento, paralelamente a este auge también de los trapiches y cachas, y a fines del siglo XVIII, se da otro gran debate como se había dado antes, a fines del siglo XVII, ¿no? Y esta vez interviene, obviamente, el más conocido debate sobre la mita, que es el discurso en contra de la mita de 1793 de Victoriano de Villalba, conocido y analizado por diversos investigadores desde el Edén en 1946 hasta Arte Buchler Horacio, y este debate ya se sitúa en un contexto local, por un lado, de incremento de mitades, es decir, que otra vez se busca incrementar los mitades, que siempre andaban en disminución, y en el contexto de la economía global de la época. Su discurso fue profundamente interpelador porque caracterizó a la lamita como esclavitud temporal de los indios. Y lo que publicó Levene en realidad son algunas de las piezas de un conjunto muy importante y voluminoso de escritos que entre 1793 y 1801. Aquí a la derecha, por ejemplo, el discurso de Villalba, que era muy corto, suscitó una respuesta increíble, que creo que tiene más de 300 páginas de sastre, en este bello, bella carátula, pero además hay múltiples escritos que se encuentran principalmente cuando en diversos archivos, pero principalmente en el archivo de Bolivia, en el archivo de Sucre. Y aquí, digamos, he puesto algunos de ellos solamente. Se desarrolló entonces un gran debate en olas de alguna manera cada vez más intensivas y extensivas que involucraba a funcionarios de las audiencias, de las ciudades, a las autoridades políticas, a los funcionarios de Lima, etc., y puso en el centro de la discusión lo que se llamó la sangre del cuerpo político. Derivó además en un enfrentamiento entre el poder secular y el poder eclesiástico, porque se acusó a los sacerdotes de utilizar a más de 1,000 indígenas, excediendo incluso los que servían en la mitad de Potosí. Es decir, que los azogueros, chantes, etcétera, decían, pues lo que está sucediendo aquí, y se están oponiendo contra la mitad, porque en realidad son los curas que están defendiendo su mano de obra, y lo que está haciendo Villalba, se ha aliado con los curas y está defendiendo esa mano de obra que está yendo a la iglesia. La deslegitimidad, en todo caso, que tuvo la mitad fue enorme. Obviamente no podemos pasar en detalle el discurso de Villalba, todos estos escritos son muy ricos, muy complejos. Lo que aquí me interesa simplemente subrayar es de que la deslegitimidad que tuvo la mitad fue enorme. Y Villalba fue acusado justamente de aliarse además con los caciques, llevándolos a la insurrección, calificando, dice, de tiranos a los ministros y a las autoridades coloniales, de inhumana y bárbara lamita y de avaros e insaciables a estos azogueros que buscaban el sudor y la sangre del niño. ¿Qué podemos concluir? La mita fue resquebrajada entonces desde abajo, desde las acciones de los propios trabajadores, pero también desde arriba, desde los debates de las autoridades coloniales, desde Matías Lagunes hasta a fines del siglo XVII, particularmente hasta Villalba a fines del siglo XVIII. El bien público fue claramente puesto en entredicho, de ahí el título de la ponencia. Los pagos en dinero, la deserción laboral, la importancia de casas y trapiches son, por lo tanto, expresiones de la agencia de los trabajadores que intervienen en la nueva economía para un mayor beneficio a la de simples asalariados. Fundamental detrás de todo esto es que se vislumbra también un mundo de categorías de trabajadores mucho menos rígido. La consecuencia es que no podemos pensar en que hay mitallos, mingas, casas y trapiches, sino más bien que los mismos trabajadores se desplazan por las distintas situaciones laborales, aunque la mitad fue el punto de partida. Pero la mitad supuso, aún para su escape, ¿no es cierto?, aún para no ir a la mitad, montos en dinero que remiten a un drenaje increíble de recursos económicos de gran magnitud. Esta estrategia implica, por lo tanto, una sistemática y continua incursión en los circuitos mercantiles y sitúa a los trajines y a la participación mercantil en el centro del debate. Creo que tenemos que volver a este tema que en 83 la Arnold y Ted Harris habían puesto en un libro, ¿no es cierto?, la participación indígena en los mercados. Esto supone que entre la resistencia como despliegue de algunas armas cotidianas de las que también escuchamos hablar ayer, en referencia a los trabajos de James Scott, entonces, por un lado, tenemos las armas de la resistencia. Por otro lado, hemos tenido también planteamientos de los pactos de reciprocidad que nos ha planteado Tristan Platt. Por otra parte, tenemos las rebeliones abiertas de fines del siglo XVIII. Creo que tenemos también que pensar que junto a estas estrategias había una sistemática intervención y participación de los indígenas en la nueva economía, como lo hicieron mitallos, cachas y trapiches. Lo anterior, por lo tanto, cambia de cierta manera nuestra aproximación a la mitad, aunque es indudable también que se ha convertido en un símbolo y en un paradigma de opresión que fue además retomado paulatinamente, y aquí les muestro un poco la cronología, y que ha encubierto, ¿no es cierto?, esta amplia gama de estrategias que hemos querido recuperar y también pensar. Gracias. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Entonces acabamos de escuchar la ponencia que dio la historiadora Rosana Barragán. El título de la ponencia decía era El bien público en entredicho, contrapuntos de voces y acciones en Potosí. Y esta es una investigación que Rosana, es parte de una investigación de larga data que Rosana está haciendo sobre Potosí desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, en el programa de hoy, la entrevistadora soy yo, Carmen Solís, y tenemos el placer de tener esta vez a la entrevistadora de entrevistada. Entonces, Rosana, ¿por qué no nos amplías un poco los temas que has venido discutiendo acá con la ponencia? Y mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste al tema de esta investigación? Y aclaro al público, para empezar, es que cuando se nos viene a la cabeza el nombre de Rosana Barragán, pensamos en una historiadora que ha estado trabajando el siglo XIX, ha estado trabajando el siglo XX. Entonces, ¿cómo has llegado? Y es difícil para los historiadores transitar siglos, ¿no? ¿Cómo has llegado al siglo XVI? Entonces, comencemos por ahí. Muchas gracias, Carmen. Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que es un retorno a los orígenes, a mis propios orígenes y a mi propia historia personal, de varias maneras. En primer lugar, porque cuando yo empecé a trabajar, lo hice sobre el siglo XVII y hice un primer trabajo, estoy hablando de los años 82 más o menos, sobre los ayllus y las haciendas en Cochabamba en el siglo XVII y también en Sicasica en el siglo XVII. Entonces, en realidad, yo empecé trabajando, si tú quieres, temas y problemáticas de la historia colonial del siglo XVII, más bien, no tanto XVIII, sino más bien siglo XVII. Y después me pasé, sí, a trabajar el siglo XIX, más a través de mi investigación sobre la ciudad de La Paz. Entonces, por eso digo que es una especie de retorno a mis orígenes, porque estoy, por un lado, creo que he vuelto, digamos, a esos periodos tempranos con los cuales me había iniciado y había iniciado en mi investigación, y por el otro lado también porque he vuelto a Potosí, y Potosí fue también la ciudad donde yo he vivido toda mi infancia. Entonces, es una ciudad a la cual he estado muy ligada emotivamente, y mi historia personal ha estado muy ligada a Potosí. Entonces creo que ha sido, por una serie de circunstancias un poco azarosas, ha sido un retorno, por un lado al periodo colonial y por otro lado a Potosí. Ahora, de todas maneras, has hecho un salto en el sentido de que cuando me dices que has estado trabajando haciendas en Cochabamba o en Sicasica, te has mantenido de alguna manera en el tema tierra, era parte un poco de sí, los temas. Sí, las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, y ahora has dado un salto para la minería. A la minería. Cierto. Entonces, ¿tú ves un salto o tal vez crees que hay una conexión un poco entre mirar las comunidades indígenas y sus estrategias en el agro y ahora estás mirando a las comunidades indígenas y sus estrategias en otro lugar de trabajo? Sí, yo creo que, por un lado, digamos, le veo una continuidad en el sentido que mi tema de interés y mi tema de análisis continúan siendo las comunidades indígenas, los ayllus. Pero es cierto que ya no es en el área rural, ¿no?, sino más bien en el ámbito minero, aunque sean comunidades indígenas que van a Potosí y van del área rural a una ciudad urbana y van a un ámbito minero. En ese sentido hay como una continuidad, pero también hay algo distinto, ¿no? Y por otra parte creo que es la primera vez también que he trabajado en minería, y debo confesar que me ha sido bastante difícil ingresar al tema, y realmente después de muchos años puedo decir que lo he logrado manejar, ¿no? O sea, realmente me ha costado como entender desde la tecnología hasta la organización, hasta muchísimas cosas que están involucradas en el tema de la minería, que no ha sido fácil, ¿no? Entonces, tránsito tampoco ha sido fácil, irme, digamos, por un lado del 19 al siglo 17, 18, y por el otro lado de la área rural y o urbana citadina a Potosí y a la minería. ¿Y cómo, justamente por este tránsito difícil que tú dices que has hecho, este brinco un poco en temas de estudio, te has centrado justamente, probablemente, en lo que los historiadores supuestamente conocen más, ¿no? Mm. La historia colonial, si algo conocemos de la historia colonial es Potosí y la historia minera. Entonces, te pregunto, ¿qué estás aportando y cuál es la perspectiva de tu investigación al reacercarte al siglo XVII y a la minería? Bien, yo creo que sí, efectivamente, digamos, Potosí ha sido un tema privilegiado por la historiografía y por diferentes historiadores en diferentes periodos históricos, ¿no? Yo me he acercado también a esta historia, como decía, también un poco de manera también bastante azarosa, pero al final creo que varios elementos han convergido y me siento muy feliz finalmente de estar trabajando este tema. A ver, en primer lugar, yo me acerqué a Potosí a raíz del debate, del cual seguramente vamos a hablar hoy día, sobre que hubo sobre la mita de Potosí y que fue muy importante a fines del siglo XVIII. Y es el debate sobre la mita de Villalba, ¿no? El autor se llama Victorián de Villalba, y él discutió y abogó, ¿no es cierto?, en contra de la mita, considerándola la esclavitud temporal. Y yo me acerqué a este tema desde el siglo XIX, o sea, esto es de 1790 más o menos, este debate sobre la mita, porque veía a principios, en la época de 1809-1810, que habían varios documentos que hacían referencias a la mita. Y ahí yo me acordaba de Villalba, que lo habíamos leído cuando yo estaba estudiando y todavía. Y entonces yo decía, qué increíble que 1809-1810, cuando se estaban dando estos movimientos, tanto en Chuquisaca como en La Paz, se estén haciendo referencia a la mita, a este debate, y ahí yo hice la conexión entre los sucesos que se dieron en 1809-1810 con el debate que se dio en 1793. Entonces, ahí empecé a tratar de indagar más sobre esta temática, porque veía que tenía conexiones que iban durante todo el siglo XIX y por lo menos hasta 1825. Y ahí fui retrocediendo en el tiempo. Entonces, ese fue, digamos, el camino que me llevó, diríamos, hacia Potosí, ¿no? Y por el otro lado también se dio otra confluencia de factores que me parece que yo había estado viendo temas fundamentalmente de identidad en las últimas épocas y formación del Estado Nacional, y en términos de las identidades, como que sentía que de alguna manera se estaba agotando la reflexión alrededor de las identidades. Yo personalmente también sentía que mi investigación por ese lado se estaba agotando, y me gustó mucho volverme a plantear el tema no desde las identidades, sino desde el trabajo y desde los trabajos. Es decir, ¿qué pasa si pensamos el país no tanto desde las identidades, sino desde el trabajo? Y ahí es que hay esta confluencia entre trabajos e identidades. O sea, no es dejar totalmente el tema de las identidades, pero es también pensar en cosas tal vez mucho más concretas y más cotidianas y más del día a día, y decir, a ver, ¿cómo la gente trabaja? ¿Y cuáles son sus solidaridades? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia a este nivel? Entonces, ahí confluye otra vez, ¿no es cierto?, estas interrogantes que venían del siglo XIX y que me han llevado a retroceder en el tiempo hacia la mitad. Y por el otro parte, esta insatisfacción de alguna manera personal que sentía también hacia continuar reflexionando sobre el tema de las identidades y más bien investigar temas de trabajo y laborales. Entonces, has abierto como dos brechas y dos preguntas, y me gustaría que conversemos de manera más detenida en cada una de ellas. Nos hablabas primero del debate, ¿no? Entonces, tú hablabas del debate de Villalba, y me parece que es con Paula Sanz, pero si nos pudieras ampliar un poco en qué consistió ese debate y por qué era tan importante para entender la mitad hacia atrás y hacia adelante. A ver, este debate se dio en 1793, y yo lo que veía es como que hacia adelante, ¿no? Veía que se repetía, Villalba era un funcionario, a ver, empezaremos desde el principio, creo, ¿no? Era un funcionario de la Audiencia de Charcas, era un oidor, es decir, era un personaje que tenía mucho poder, era un personaje del poder, pero era un fiscal, y su deber como fiscal era a su vez proteger los intereses de la corona, pero a su vez era protector de los indígenas. Entonces, en este su doble rol, él llega, era abogado que venía de España, llegó a Charcas como oidor, y en el momento en que llega encuentra que hay, en Potosí se da una demanda de que querían incrementar el número de mitayos en Potosí. Entonces Villalba escribe un pequeño trabajo que es bastante corto, porque no es un escrito muy grande, que se llama Discurso contra la mita, y donde él califica que la mita era la esclavitud temporal de los indígenas. Entonces, en 1793. Y esto causa un enorme revuelo en Potosí, y básicamente entre todas las autoridades y entre todos los propietarios azogueros, y porque estaba calificando de esclavitud temporal. Entonces, esto en esta época, en 1793, después de las rebeliones, después de la Revolución Francesa, después de Haití, era como un escándalo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este fiscal de la audiencia, que no era un personaje cualquiera, escriba este folleto y nos esté calificando a los potosinos, a las autoridades potosinas, ¿no? No a los potosinos, a las autoridades potosinas coloniales, tanto a los azogueros como al gobernador intendente, y etcétera, etcétera, de que nosotros estamos esclavizando a los indígenas. Entonces, se armó un revuelo, y lo que hizo entonces, como bien recuerda Sanz, que era el gobernador intendente, es refutar lo que decía Villalba, y lo hizo y refutó en un trabajo del cual se han publicado algunas hojas, pero no todas. 300 páginas tiene la refutación a Villalba. O sea, el señor se ha pagado el trabajo, ¿no es cierto?, de refutar punto por punto lo que decía Villalba, y por otro lado da enorme información, cantidad de información. Y entonces se vuelve, lo que yo planteo es que se vuelve un gran debate, y un gran debate en el sentido que son como que pareciera que atinge al principio solamente a estas autoridades y los mineros azogueros, y en medio está obviamente Pedro Vicente Cañete involucrado, pero en olas cada vez más intensas y extensivas se va haciendo el debate mayor. Y perdón, ¿quién era Vicente Cañete? Pedro Vicente Cañete era el asesor del SANS, y era una persona también muy ilustrada que había escrito este libro, bueno, que lo conocemos, Guía Histórica y Geográfica de Potosí, donde hace toda una descripción sobre la historia de Potosí, y que en ese momento además había escrito a España para publicar esto como un libro. Y por otro lado se le había encomendado la función de que haga un código de minería, digamos un código, no se llamaba exactamente así, un código de minería. Entonces, estos dos personajes eran poderosos influyentes en Potosí, y entonces se hace este debate con el fiscal de la Audiencia de Charcas. Entonces era un debate al principio entre poderosos, diríamos, ¿no? ¿Y cuáles eran los argumentos pro-Mita en ese momento? Bueno, los argumentos pro-Mita, y siempre han sido los argumentos de los que han sido pro-Mita, es que de otra manera no se podía conseguir mano de obra, ¿no? Es decir, que tenía que haber algún grado, diríamos, de coacción para que hubiera la Mita, porque de otra manera no se podía conseguir. Lo que decía Villalba y los que estaban en contra de la Mita era que una industria que no era capaz, ¿no es cierto?, de pagar libremente a asalariados y de atraer libremente a asalariados, más o menos debía morir. Diríamos como hoy día podríamos hablar de Guanuni o de cualquier centro minero, que si no es rentable, que se muera. ¿No? Que se muera porque no hay caso de otra manera de tener mano de obra, y no había nada suficiente para ponerla, digamos, en marcha, era insuficiente. O sea, los gastos aparentemente en mano de obra eran también muy altos porque los minerales también ya estaban dando poco en ese periodo, que es, digamos, el ciclo triste de las industrias extractivas en general, ¿no? Entonces, ese es el debate. Ahora, de todas maneras, lo que tú muestras también es que hay una desconexión entre debate e ideas versus realidad, porque en la realidad el número de mitayos venía en descenso desde hace varios siglos. Claro. Sí. Por un lado, creo también, y en esto, digamos, vuelvo a tu pregunta anterior, tú decías... ¿qué puedo decir de nuevo frente a una historiografía que ha analizado el tema de la mano de obra minera y el trabajo minero en Potosí, justamente en el periodo colonial, ¿no? Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención era, por un lado, digamos, tienes estos discursos sobre la Mita, de Villalba y de otros, que te pintan una Mita, digamos, y un trabajo con todos los horrores que significaba la Mita, pero al mismo tiempo que hacen de los indígenas seres muy pasivos, ¿no? Es decir, que los ven realmente como víctimas. Y yo en mi ponencia justamente planteaba esto, ¿no? De que cómo es posible de que reconozcamos a los valerosos y aguerridos proletarios del siglo XX, pero cuando consideramos a los mitayos del siglo XVI, XVII, XVIII, siempre los vemos como meros víctimas, ¿no? Unos pobres que realmente han sido explotados, y se ve poco el tema de la manera en que han luchado finalmente por sus condiciones, por tener mejores condiciones de vida. Entonces creo que ese ha sido un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención, porque estos discursos sobre la Mita, en contra de la Mita, son también unos discursos muy humanistas, diríamos, pero también muy católicos, muy lastimeros. Entonces, yo quería un poco rescatar, bueno, ¿y qué han hecho? ¿Cómo han luchado finalmente y cómo han peleado por mejores condiciones de vida? Entonces, esa fue una de las preguntas, ¿no? Y la otra fue que me encontré con los Carchas, y sobre los Carchas tenemos, obviamente, información. Pero entonces... los Carchas, que eran los antiguos cooperativistas, diríamos, son los orígenes de los, perdón, al revés, son los orígenes de los actuales cooperativistas, que son, que era gente que entraba los fines de semana al cerro y sacaba los minerales y los vendía al banco para su propio provecho. O sea, no tenía minas, pero usufructuaba del producto de las minas para su propio beneficio, ¿no? Entonces, estos cachas aparecen con un mundo absolutamente autónomo, bastante poderoso, y en general ya Enrique Tandetel había hablado sobre los cachas y otros historiadores, y los presentaba como un trabajo que hacían los fines de semana para ganarse un poco más, digamos, pero punto, ¿no? Entonces, lo que en el trabajo que he estado realizando, lo que yo veo es de que estos cachas no solamente era una actividad, digamos, colateral, ¿no?, sino que lo que hacían y lo que han hecho ha sido fundamental, ¿no? De hecho, aparecieron a mediados del siglo XVIII como un grupo bastante empoderado y nunca más desaparecen del escenario de la minería, no solo potosina, sino de otras minas también. Entonces, realmente se conforma, ¿no?, como este grupo, digamos, de cachas que dará lugar mucho después a los cooperativistas, aparece en el siglo XVIII. O sea que tú comienzas mirando de alguna manera el debate en el periodo colonial sobre la economía formal, uh-huh, llamémosla, ¿no?, lo que, uh-huh, son los trabajadores mitayos con los azogueros, pero empiezas a ver que habían otros actores, digamos, que, uh-huh, serían estos actores informales, los llamaríamos en, uh-huh, en el vocablo del siglo XX, uh-huh, y estos actores informales tenían un peso económico tal vez igualmente fuerte que la economía formal. Totalmente, Carmen, tú lo has dicho. Realmente lo que la pregunta que yo tuve era cómo también combinar ambas esferas, o cómo entender, por un lado, un mundo súper explotado, coactivo, mitayo, masculino, con un mundo que aparecería de los cachas como empoderados, que hacían... que con sus ondas hacían escapar a los propietarios mineros, a los alcaldes, a todo aquel que se acercaba al cerro, y que además procesaban, no solamente eran cachas que sacaban el mineral, ese creo que es otra cosa que es el aporte del trabajo, sino que sacaban el mineral y lo procesaban en unos trapiches que son una especie de, digamos, de molinos informales, y obtenían la plata, o sea que hacían todo el proceso desde la obtención de la plata del mineral hasta la obtención de la plata y la venta al banco que compraba el mineral. Entonces estaba todo el circuito en sus manos y vendían la plata. Entonces digo, ¿cómo poder conciliar, por un lado, este mundo tan explotado, victimizado, y este mundo tan autónomo, tan independiente y que prácticamente estaban haciéndole la competencia, diríamos, a este mundo más formal de los molinos más tradicionales, que eran la de los azogueros, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la coexistencia de estas dos esferas? Y mi explicación es que en gran parte la mano de obra es la misma en ambas esferas, ¿no? Es decir, que no es que los cachas constituyen un grupo absolutamente separado y distinto de los mitayos, sino que los mitayos iban por temporadas a Potosí, por un año normalmente, pero no trabajaban todo el tiempo, sino que trabajaban una semana de tres. Esa fue la legislación desde fines del siglo XVI. Se cumplía, se incumplía más o menos, pero más o menos se respetaban semanas de descanso, lo que se llamaban semanas de descanso. Es decir, que había una semana de trabajo full, completo, tremendo, y luego tenían dos semanas supuestamente de descanso. Pero estas semanas de descanso ellos tenían que vivir. Entonces se alquilaban su mano de obra como mano de obra libre, ¿no? Es decir, como mingas. Y el salario que recibían era mucho mayor. Entonces eran al final los mismos que circulaban por las distintas esferas. Entonces mitad y una semana, dos semanas minga o trabajo asalariado libre. Y luego fines de semana... eran cachas, y eso está bien clarito para el siglo XVIII. Esto es lo que las autoridades se quejan, además, ¿no?, de que los mitayos entraban en realidad a las minas para sacar lo más valioso, pero lo dejaban ahí para entrar el fin de semana y sacárselo, ¿no? Entonces ese era el negocio, digamos, de los trabajadores. Ahora, ¿cómo explicas eso? Porque estamos hablando además del periodo colonial, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos del periodo colonial, las palabras que nos vienen son dominación, represión. Entonces, ¿cómo explicas este boom de la economía informal en manos de indígenas uh-huh. Y que están básicamente desafiando el poder colonial? ¿Cómo logran eso? Y además, no es solamente lo que tú dices, no están solamente explotando el mineral, sino refinando a vista de y paciencia de todo el mundo el mineral. Entonces, ¿cómo explicas que se tolerara de alguna manera esta economía uh-huh. informal? Es que yo creo que es un tema de es un tema paulatino, ¿no? De un poderío paulatino. Y yo creo que, de hecho, si, a mí me ha gustado pensar en lo que estaba sucediendo en las haciendas y en el trabajo de Brooke Larson, ¿no? Lo que ve Brooke Larson en el siglo XVIII, precisamente, es también algo muy similar, pero en las haciendas, en Cochabamba. Lo que ve ella es que los hacendados empiezan a declinar y su poder económico empieza a deteriorarse porque los campesinos, con las tierras que cultivaban, incluso dentro de la hacienda, logran competir económicamente vendiendo sus productos en los mercados regionales. Y entonces, e incluso van copando esos mercados y van, ¿no es cierto?, haciéndole, la competencia a las haciendas, y al final van terminando comprando pequeñas tierras, ¿no? Pegujales, pequeñas tierras de las haciendas, y las haciendas se van fragmentando. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en parte, no habría que generalizar, pero creo que es algo que tenemos que explorar, es una intervención, y ese es también uno de los argumentos del trabajo, una intervención económica muy fuerte a través justamente de los trajines y a través del comercio, ¿no? Y a través de toda la venta de productos, de mano de obra, de incursión sistemática en las redes comerciales. Entonces, esto no es una cosa que se la logra de la noche a la mañana, sino muy paulatinamente, ¿no? Y se la logra gracias también a que hay estructuras aquí de la AIU bien organizadas, con sus autoridades, etcétera, etcétera. Ahora, esta era un poco mi siguiente pregunta. ¿Tú dirías que esto que tú ves que está pasando en el siglo XVIII en las haciendas y también en la minería es una particularidad regional o tiene, digamos, réplicas en otros lugares de la sociedad colonial? Yo creo que tiene réplicas, ¿no? Porque me acuerdo ahora el trabajo de Eric Langer también y su insistencia. Bueno, él trabaja más el siglo XIX, ¿no? Pero su insistencia en que en todas las redes de contrabando que están en manos también de los ayllus, porque eran los que tenían manejaban las recuas de llamas y todo el transporte, digamos, ¿no?, que había en la época. Entonces, hay nomás una incursión paulatina en todos estos mercados. Ahora, yo creo que no quiero generalizar porque habría que ver con mucho más cuidado por lugares y por regiones, y hay lugares mucho más empobrecidos que otros, hay lugares más exitosos. El propio mundo de los cachas y de los trapicheros no es un mundo homogéneo. Hay mujeres, digamos, y eso es lo importante aquí, que hay mujeres, o sea que la minería también no es solo una actividad de hombres, sino es una actividad de mujeres también, ¿no? Entonces, obviamente no entran a la mina, al socavón, pero están procesando el mineral en la superficie, y que venden, y vendían, digamos, por 200 pesos, y el tributo colonial era 9 pesos. Entonces, 200 pesos al año que lograran, digamos, era un ingreso relativamente interesante, y muchos tenían 500, 600 pesos, y otros muchísimo más plata. Entonces, es un mundo también muy heterogéneo. Entonces, hay también una, diríamos, división económica mayor de la sociedad que no la hemos considerado en general, digamos, ¿no? No son grandes diferencias, pero es un mundo heterogéneo y desigual. Qué interesante. Rosana, ahora, volviendo un poco a lo que está pasando en el tema de la minería, ¿cómo reaccionaron los azogueros, por un lado, y las autoridades coloniales frente a esta economía informal? Yo creo que no tienen... no pueden hacer mucho, ¿no? O sea, ya durante, y aquí uno también una pregunta que me habías hecho, ¿no? El rechazo a la mitad no fue pues que Villada vino, o sea, esperaron a que el fiscal este y rechazara a la mitad, ¿no? No, sino que el rechazo a la mitad fue muy paulatino y constante. Es que eso a mí me impresiona, ¿no? Porque si tenían que ir 20 de cada comunidad o 300 de cada comunidad a la mitad, van disminuyendo paulatinamente. Entonces, de los 300 serán 250 de aquí. De los 300 de allá serán 280 y así, pero cada año hay una disminución sistemática, ¿no? Entonces las autoridades al principio no pueden hacer mucho porque son pequeños números, se han fugado, dicen las comunidades, se han ido, están ausentes, no van a la mitad. Pero por el otro lado están pagando para no ir a la mitad y pagan un montón de plata para no ir a la mitad. Entonces, una persona que está pagando para no ir a la mitad, ¿qué implica? Implica que tiene otras posibilidades de conseguir plata, numerario, para pagar para no ir a la mitad. Implica también que está vendiendo su mano de obra en otras, en la propia minería, pero con salarios altos, en los trajines, en las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, el número de mitayos disminuye drásticamente, no solo, digamos, por una desaparición, diríamos, una disminución poblacional, sino también por estas estrategias, ¿no? Y entonces los azogueros están desesperados, entonces, en general siempre tienen que aceptar los pocos mitayos que hayan, ¿no? Porque además saben que el mitayo puede ser luego trabajar como asalariado en su próxima semana. Entonces es una manera de atraerlos también a la minería, ¿no? Entonces tienen que aceptar lo que les venga al final, ¿no? A pesar de que hacen miles de intentos, por supuesto, por incrementar el número de mitayos, pero nunca lo logran. Y finalmente, ya para ir terminando, tu última pregunta que me decías es ¿cómo logran, digamos, imponerse ante las autoridades? En 1751 hay realmente lo que se llama casi una especie de rebelión de los cachas, ¿no? Y digo casi porque muchos dicen era un carnaval, era un jueves de compadres y hay una fiesta. Y entonces unos dicen que lo que pasa es que hay una rebelión. Lo que había pasado meses antes era que habían apresado algunos cachas, porque algunos obviamente querían hacerlos desaparecer, o sea, querían terminar con ellos. Pero lo que se van dando cuenta las autoridades en 1751 y las décadas siguientes es de que ya es un número increíble. Algunas cifras dan 3.000, 4.000 personas involucradas en esto. Entonces ya no pueden hacer nada. Entonces las autoridades dicen, si hacemos algo aquí, tenemos un problema social mayor. Es como quitarte a los ropavejeros de encima, ¿no? O sea, los quitas, pero te traes, ¿no es cierto?, un problema social gigantesco. Entonces ya no se podía hacer nada. O sea, ya crece tanto el número de cachas que ya no podían, de cachas y trapiches y trapicheros y toda esta economía informal que no podían hacer nada. Y por el otro lado, habían otros que decían, pero los dejaremos nomás porque además nosotros, o sea, la corona española, ganamos porque les hacemos pagar el impuesto. Pagaban impuesto de lo que vendían la plata. Entonces, tenemos dos pájaros de un tiro. Hay mano de obra, pagan el impuesto y ni modo, digamos. Es una coexistencia tensa, pero una coexistencia. Rosana, hemos aprendido muchísimo contigo y ojalá podamos tener un programa para seguir metiéndonos en este tema que me parece fascinante. No puedo evitar este comentario, pero cuando se habla sobre las comunidades indígenas, especialmente estas tendencias actuales, siempre tienden a pensar en las comunidades como en estos mundos rurales aislados del mercado, y lo que tú estás mostrando es una inserción brutal en el mercado desde el área rural, desde el área de la minería en el siglo XVIII, ¿no? Entonces siempre esta paradoja de pensar en lo comunario como aislado e impenetrable, y tú estás mostrando justamente lo opuesto. Sí, pues, y estamos volviendo, de hecho. Y aquí otra vez vuelvo a los orígenes, porque uno de los primeros congresos a los que fui, con esto juro que termino, fue la participación indígena en los mercados, realizado el 83, me parece, en Sucre, y yo fui como estudiante todavía, y era uno que luego se publicó un libro por Enrique Tandeter, Olivia Harris, Tristan Platt, Brooke Larson, ¿no? Brooke Larson, y era la primera vez que se estaba planteando, digamos, la participación indígena en los mercados, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a estos orígenes que creo que es importante explorar y realmente analizar con muchísimo más cuidado esta participación. Y yo diría ya no solamente la participación, porque sabemos que participan, sino cómo, en qué medida y cuánto participaron y qué implicó esa participación para las sociedades y para la economía colonial. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.